Bueno, muchísimas gracias, y para Amigos de Chocontá significa abrir muchísimas puertas. Gracias al trabajo de Recorriendo Cundinamarca, nuestra emisora ha logrado posicionar el noticiero en la mañana, y de igual manera hemos podido abrir muchas puertas tanto en instituciones educativas como entidades de la misma administración municipal que se han apoderado de este espacio de la mañana. Entonces ese trabajo le ha permitido también a la emisora tener un surgimiento mayor.